tú que diste pan junto al mar, dámelo a mí también, Jesús, a mí. En tu palabra yo procuro hallar el santo pan que me ha de sustentar. Es vida tu amor a los que creen, a tu palabra quiero obedecer. Más débil soy, Señor, ayúdame, hasta que en mi hogar yo pueda entrar, hasta que en mi hogar.